recibí un llamado del general Paz informando que había surgido problemas con los pasaportes que se le había dado a los chilenos y que el Departamento de Estado había cancelado las visas para Néstor y Alejandro. Existe la posibilidad de ingresar los mismos con pasaportes chilenos para los cuales tomaría contacto directo. Que transmitan esta información a mis amigos por la costera a fin de que no utilicen nuestros pasaportes. Y si es posible, intentemos recuperarlo. Eso dijo el andar. Le pasará una que aguante.